Mientras reinaba la anarquía, los niños se convirtieron en el elemento emblemático de la tragedia humana de la guerra. Muchos fueron asesinados. Otros niños los asesinaban.